El amor no es el deseo del otro, sino el deseo del otro. Kant. Qué trampa, pandilla, estás aquí en el programa de Sin Licencia. Ya saben, el programa experimental de radio que se transmite en sinantena.com. Bueno, vamos a hablar del soundtrack de una película que se llama Por la Libre, una película mexicana que se estrenó ya hace un ratito, ¿verdad? Pero en sí vamos a hablar del soundtrack, creo que me parece muy, muy chido. La película es muy divertida, la neta, si tienen oportunidad de verla, pues véanla, la neta se la recomiendo. Como dice, ¿no? La pandilla es una película para dominguear, pero está divertida, la neta es que a mí me gustó mucho. Y me gustó las canciones, ¿no? Que vienen en la película. Y pues sacaron el soundtrack, yo lo vi y pues no lo pensé dos veces y me lo compré, homies. Y es parte de mi colección, así es que vamos a hablar sobre el soundtrack de la película Por la Libre. Estás aquí en sinantena.com, como ya te lo había mencionado. Y bueno, para antes de iniciar con la música y con, ya saben, mis charlas, mi guaguara, vamos a decir de qué va rápido el programa, ¿no? Por si es la primera vez que lo escuchas. Bueno, el programa se llama Sin Licencia, como lo mencioné en un principio. Es un programa dedicado a los discos que tengo, tanto físicos como digitales. Y platico de por qué los tengo. Si te das una vuelta en la pestaña de Sin Antena de podcast, ahí tengo varios, la verdad es que está muy variado, desde rock mexicano hasta punk, hasta death metal y hasta thrash. Y ahorita este soundtrack es el primero que subo. Y pues vamos a darle, ¿no? Espero que te guste el concepto que estoy manejando y que te quedes hasta el final. Vámonos con Así Se Va de Café Quijano, perdón, estás en Sin Licencia, homie. Como se viene la vida, así se va. Con la risa del destino que escribirá una historia esparcida sobre el mar. Hoy se acerca el agua y se perderá. Cada cual tiene un secreto sin revelar. Las sorpresas del querer son por querer. Que la vida no se escape sin ofrecer una vieja historia para contar. Así se va, así se va, por un camino sin vuelta atrás. Así se va, así se va, pero otros quedan que no se van. La vida vuela, cenizas quedan. Que se acerca, que te llega, te va a llegar. Piernas y entre brazos, ahí está. No te maten los abrazos, sin nada más. Ellas son las dueñas de la verdad. Así se va, así se va, por un camino sin vuelta atrás. Así se va, así se va, pero otros quedan que no se van. La vida vuela, cenizas quedan. En la vida puedes hacer lo que te dicen o puedes irte por la libre. Pues esta frase viene y la que dije al principio del programa vienen en la portada y contraportada del disco. La verdad es que está muy chida. Bueno, les voy a decir algo que viene aquí, ¿no? Dice, Por la Libre es una película de Juan Yaca y sale Osvaldo Benavides, Ana de la Reguera y Rodrigo Cacho. Soundtrack original de la película. La película viene en 15 canciones. La primera es El Final, la segunda Café Quijano, la tercera Miguel Bosé con Amante Bandido, luego Bridge of Sasha, la verdad es que no sé, Fito Páez al lado del camino, Mi Marihuana Genitálica, Defcon 2, La Culpa de Todo lo Tiene Yoko Ono, Busif, La Catrina el Chicote, Los Amigos Invisibles, Yo Quiero Una Mujer, Ezequiel, quién sabe qué, Andalucía, Bostich, Nefroman, Armando Van Helen, I Don't Mean, Histeria, Ego, What Love, y La Catrina el Chicote, son 15, la verdad es que están chidas las canciones, no todas, vamos a escuchar las que a mí más me gustan, y de lo que más significó la película para mí. Esta película yo la vi, todavía me acuerdo, en un cine de Clagua, con una amiga. Al principio se me hizo así como que, pues muy chida, la neta, es que luego me gustó, y o sea, por la historia, ¿no? O sea, se me hace muy divertida, de cómo un compa bien pacheco y su primo bien, pues, ¿cómo decirlo? Pues muy recto, ¿no? Se van a cumplir la última voluntad de su abuelo. La neta es que está, les digo, no es así que muy profunda, ni para reflexionar, pero sin embargo creo que es divertida, ¿no? La neta es que hay cosas que me dio mucha risa, ¿no? Como hay una escena donde al compa este que le gusta la hierba le apestan las patas y se va a comprar un talco, o sea, cosas así muy muy muy divertidas, ¿no? La neta, y además pues es la típica película mexicana, ¿no? De los compas junior que agarran un carro y se van a Acapulco a dejar las cenizas de su abuelito. Pero en general está divertida. Y el disco lo tengo aquí. Estaba buscando, ¿no? Que de tantos discos que tengo que poner, ¿no? Y tengo algunos soundtrack y este me vino luego a la mente. Y salió así. Dije, ah, pues, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, vamos con una película, ¿eh? Epa, ya no pensando en películas como, pero para eso está Segmento Podrido o Roba Cine en cineantena.com. Ahí pueden guachar cualquiera de las dos. Hay películas para descargar. Y está Segmento Podrido para que puedas ver documentales y ver las charlas que hacen los creadores de esos documentales. Así es que ahí, por si quieres ver alguna película, algún documental y saber qué tranza con los creadores que lo hacen, ahí está Cine Robado y Segmento Podrido. Pero bueno, vamos a escuchar Al Lado del Camino, de Fito Páez. La verdad es que es una de las mejores canciones. Yo Fito Páez sí lo ubico, pero no escuchaba esta canción hasta la película. Y la verdad es que me gustó mucho la canción, ¿eh? Está muy buena. Así es que para esa banda que anda como yo luego en el transporte público o en la baica en la ciudad y se pone a ver y todo eso, pues es porque les gusta estar al lado del camino, como dice el güey Fito Páez, recordando cosas. Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente. O habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado.

A mí me gusta, a mí Genitalica en general, cuando salió, pues se me hacía así un concepto bien, pues, como divertido, ¿no? Así como que, ah, está chido esa banda, ¿no? Sus canciones y todo eso. Pero así, igual, de cuando, creo que es una banda así como que ya muy tradicional, ¿no? Creo que son españoles, si no me equivoco. No, sí son españoles, casi estoy seguro. E igual, ¿no? Creo que también son de esos grupos que nada más he escuchado dos o tres canciones, ¿no? Y las dos y tres canciones que he escuchado me gustan, ¿no? Y una son de estas. La neta es que justo la de Mi Marihuana es porque el vato de uno de los protagonistas es bien marihuano. Y está bien cura. La neta es que hay algo que platica que para mí es muy importante, ¿no? De dentro de todo esto, ¿no? Que hasta puede ser simplona la película, eso sí lo digo, ¿no? O sea, creo que no busca, lo chido de la película y de algunas cosas que se hacen en la vida es que no se busca, ¿no? Como la profundidad o caer así como en cuestiones bien filosóficas o del ser, ¿no? Sino como que es esta parte de hacer algo para divertirse, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo esta película, ¿no? Como algo, pues para dominguear, ¿no? Y reírte un rato. Y pues bueno, banda, ya estoy hablando demasiado, así es que vamos a escuchar con Mi Marihuana de Genitalica y La Culpa de Todo lo Tiene Yoko Ono. Estás aquí en Sin Licencia, el programa experimental de radio de sinantena.com. y otro payasete. Perrito piloto, súbete de la suerte. Situación apurada, discurrió rabia. Paciencia hoy y hambre mañana. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu del ano que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu del ano que le sale por los poros. Y aquí seguimos todos fumando y esperando, mirando en decomisos con los jubilados. Porque ya nadie compra rubia americana ni mecheros de colores a precio de saldo. Y ya no es negocio limpiar parabrisas ni llorarle a las viejas que salen de misa. Y son el piedra sónico alto como ocho. No sacas el limpio ni pa'l caribocho. Y en el metro ahí están como siempre los guardias jurados, a los indios, moros y africanos que venden barato. Y pienso con mi última neurona, ¿por qué doblan ahora todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas? ¿Por qué al despertarme tengo legañas? ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Leno que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Leno que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Leno que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo. Que trapa pandilla, pues ya estamos en la parte final del programa. Ya nada más queda agradecerte si llegaste hasta aquí, hasta esta parte, escuchándome. Y este fue el programa dedicado al soundtrack de la película de Por la Libre. Y pues, como te habrás dado cuenta, pues no es como los datos, ¿no?, que se puede esperar, o como las anécdotas o la ficha técnica de una película, ni del soundtrack, sino es más bien como lo que yo pienso y por qué tengo este disco, ¿no? Cómo es el concepto que se viene manejando en cine, en Sin Licencia y en sinantena.com, ¿no? Y nada más lo hago por compartir. La neta es que como me escucharás, pues no tengo una buena voz y me equivoco demasiado. A veces no se me entiende, a veces no sé ni qué es lo que yo digo, pero bueno, aquí hacemos nuestro mayor esfuerzo por compartir parte de lo que tengo, ¿no?, como mi archivo musical y las anécdotas, ¿no?, que se me hacen algunas divertidas, otras muy X, otras... Ah, así clásico. Y ya nada más queda eso, ¿no? Creo que se te da las gracias por estar aquí y invitarte a que veas más cosas que hay en sinantena.com. Hay algunas cosas que te pueden atraer, no sé, una película puedes descargar, ver Segmento Podrido, ver los videos de Sacrificio 69. Y en general es eso, ¿no? O sea, que te des el rol y que también veas esto. Digo, bueno, en este sentido, que lo escuches, ¿no? Y que no lo apagues ni le digas que no por ser algo totalmente casero y totalmente sin pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, eso ya dependerá de ti, homie. Si te gustó y llegas hasta aquí, vas a seguir escuchándome y eso estaría muy chido. Ya nada más queda concluir con la última canción, que es la de Los Amigos Invisibles, que es la de Yo Quiero Una Mujer. Si se han dado cuenta, es la que ha estado sonando en el, a través de lo que yo hablo, bueno, como música ambiente, no sé cómo decirlo, pero bueno, ha estado ahí. Y es, la neta, les voy a confesar un secreto, homies, es como un mensaje subliminal para alguna muchachona que quiera, no sé, salir o algo así. Así es que ahí está el dato, ¿no? Espero que haya funcionado, si no, qué ridículo y qué estorpe me veo al decir esto. Me veo o me escucho al decir esto, pero bueno, les dejo el contacto. Ya saben, pues escribirnos a cineocupa@raizot.net, cine con Z y ocupa con K. También puedes visitar la página sinantena.com, eso todo junto, y ya saben, cine con Z como siempre. Y en Telegram, en Podrido, puedes encontrarnos, ahí estamos muy activos, en Segmento Podrido se llama el canal. Ahí publicamos constantemente noticias y demás cosas, así es que ahí los puedes guachar si tienes el interés de seguir buscando o de saber más qué se hace, ¿no?, en este espacio. Y ya nada, gracias a ti y gracias a todas y todos los que los están escuchando. Les mando un fuerte abrazo y feliz año, banda. Esto es Sin Licencia, el programa de narrativas audiovisuales salvajes. Y aquí su servilleta da de piedra. Chao, nos vemos, homies. Que me quiera mimar.